Muy bien, sí, Sergio. Ahí ahora estamos. Sale perfectamente, sí. Perfecto. Bueno, decíamos, bueno, estábamos anunciando ya hoy a las 11, el intendente Ricardo Quintela va a poner en funciones a Gabriela Federal, al frente de la Secretaría de Desarrollo Social Municipal, y al ingeniero Hugo Vera como nuevo secretario general del municipio capitalino. Además de una conferencia de prensa, una nueva exposición que van a hacer los productores de los yesos riojanos del interior de la provincia de La Rioja, denunciando la existencia de los aviones rompetormentas, ¿no? Un tema de nunca acabar, Sergio, que siempre con diferentes matices, ¿no? Sigue apareciendo, siguen con generándose denuncias en torno a este tema. Es por esto que, como decíamos, hoy está previsto para el mediodía, 2:30, que brinden una conferencia de prensa estos productores de Los Llanos, además de estar averiguando la situación de los integrantes del movimiento desocupado de Enrique Angelelli, que solicitan la inclusión de La Rioja en el programa Argentina Trabaja, en lo que es el programa concreto denominado Inclusión para el Trabajo, en los cuales, bueno, buscan tener una respuesta oficial y buscan también una solución, ¿no?, para los 8.000 desempleados que ellos informan que hay en la provincia de la capital, ¿no?, de la provincia de La Rioja. Nosotros, hablando de otro tema, estamos junto al señor José Cáceres, secretario general de FONIVA. Muchos temas, ¿no?, para analizar y que tienen que ver, bueno, uno con la promoción industrial, pero vamos a comenzar, antes de entrar en la promoción industrial, con José Cáceres, acerca, bueno, de la situación de la fábrica Piedras Mora. José, para Radio Nacional, buenos días. Bueno, una situación Piedras Moras, que ya está, podemos decir, definitivamente solucionada. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Calito, Sergio, audiencia nacional. Bueno, gracias a Dios, el viernes de la semana pasada, cerca de las 2 de la tarde, hemos levantado el conflicto, porque se acuerda con la empresa, digamos, la forma del pago y, digamos, el ordenamiento interno dentro de la empresa. Así que eso ya está subsanado, y así que la gente está trabajando, es más, está trabajando horas extra para ver si recuperan, digamos, el tiempo perdido y sacan las prendas que hace falta a los clientes o lo que manifiesta la empresa. Dos situaciones muy particulares sobre esta empresa. Primero, que los reiterados atrasos, ¿no?, en los pagos que se suscitan cada 2 meses, podríamos decirlo, o cada un mes, ¿no? Y lo otro está relacionado con el trato, el maltrato que aducen los empleados que reciben de la patronal. Sí, muy cierto. Nosotros le planteamos al vicepresidente Nino Sade, que vino acá a la planta, o sea, una reunión imprevista, se armó con el subsecretario de Trabajo, a donde hemos coordinado acciones en cuanto a las personas que están dirigiendo la empresa. Yo no le voy a permitir de que sigan actuando de esa manera, él lo entendió de esa forma, así que en los próximos días vamos a tener una audiencia mucho más ampliada, concretada con la subsecretaria de Trabajo, para que la empresa, una vez por todas, trate de subsanar estos temas y no tengamos problemas en el futuro. La empresa pasa por una situación muy difícil, esto es problema financiero, ellos lo explicaron, pero todos vamos a tratar de hacer un esfuerzo para ver si podemos salir del pozo, y una vez por todo, que es lo que buscan ellos. Y bueno, obviamente estaban esperanzados en el repro, que lamentablemente no les salió, y obviamente también con el tema de la promoción, para ver si continúan ellos con este plan de trabajo que ellos tienen. Así que hay muchos temas que han quedado pendientes, lo vamos a seguir discutiendo a medida que vayan pasando los días, pero para el bien de los trabajadores y de la fuente de trabajo. Hablando de la promoción, ¿cuál es el balance que han hecho con todos los trabajadores sobre el beneficio que se le ha prorrogado para La Rioja? Yo he estado conversando con algunos delegados de la planta y algunos compañeros trabajadores, a donde no tienen nada claro, lamentablemente. Nosotros no podemos ver la letra chica, grande, como le quieramos llamar. Hasta que no veamos eso, no vamos a poder explayar, y nos quedan dudas, porque hay empresas que en este nuevo beneficio tienen 2 años o 4 años más de permanencia y 15 para la nueva empresa. Ahora, ¿qué pasa después cuando finaliza? O si las empresas van a aceptar 2 años más. Es una situación bastante difícil, hay que debatirla, hay que comenzar con UNIR, que es el representante de las empresas radicadas en La Rioja. Y bueno, de ahí vamos a ir sacando, digamos, algo mucho más concreto, pero así, de esa manera, a mí, por lo menos, en forma personal, no me deja conforme. ¿Ha podido hablar con otros representantes de fábricas y de trabajadores, José? Hemos hablado con algunas empresas, si bien es cierto, los gerentes de planta local no tienen mucha posesión y mucho menos en hablar de este tema porque no lo conocen. De todas maneras, los presidentes de la fábrica están radicados en Buenos Aires, ellos van a venir sin duda a una reunión que tendría que ser consensuada con la gente de UNIR y con el gobierno para ver cómo se va a empezar a aplicar, a promulgar todo esto, que sea bien, de lo mejor que pueda salir para el trabajador, ¿no? Obviamente nosotros no queremos ser obstáculos para nada, al contrario, queremos aportar, digamos, para que esto sea lo mejor de lo mejor. ¿Qué es lo positivo que tiene este nuevo régimen de promoción? Bueno, te digo, Calito, no lo conozco bien, si te digo algo, estoy mintiendo, quiero ser honesto en esta decisión, queremos conocerlo, el expediente, la carpeta de lo que se firmó, cómo va a ser el tema, el valor IVA, ganancias, si les conviene, no les conviene, si las nuevas radicaciones van a ser de mano de obra genuina o si van a traer maquinaria para cubrir, digamos, los galpones que están desocupados. Bueno, hay una serie de cosas que hay que hablar bien con la gente del gobierno, con la gente, y vuelvo, insiste en algo, no quiero ser cargos honestos, pero acá para decidir el tema, el área nuestra, necesitamos urgente el ministro de producción, no podemos seguir trabajando de esta manera, y justamente el tema de la promoción tiene que ser controlado por el ministro de producción de la provincia, no lo tenemos, seguimos contando con un contador que está de predispuesto al diálogo, a la charla, al consenso, que es el contador Miguel de Gaetano, pero no podemos avanzar más de ella. Hablando de otro tema, José, viene el vicepresidente de la Nación mañana a La Rioja, va a tener diferentes reuniones, ¿no? Una de ellas sería prevista para con la gente del parque industrial. ¿Usted fue anunciado? ¿Va a tener algún encuentro con el vicepresidente? Mire, como sector gremial, a nosotros no nos ha informado nada, tengo conocimiento y aparte de eso lo sé a través de los medios de comunicación, que viene el vicepresidente de la Nación. Obviamente es una autoridad, nosotros la tenemos que recibir, si somos invitados vamos a ir al diálogo, justamente uno de los temas principales, vamos a ver si le podemos preguntar si está de acuerdo con la promoción, porque él en las campañas anteriores y en la gestión del gobierno como estuvo en Mendoza, no estaba para nada de acuerdo con las promociones industriales, entonces creo que el hecho de venir a La Rioja y conocer y caminar el parque industrial, creo que se tiene que convencer que La Rioja necesita de estos beneficios para poder manejar el futuro que les merecen los trabajadores. Muchas gracias, José. No, gracias a ustedes, buenos días. La palabra de José Cáceres. Sergio, bueno, hablando sobre diferentes situaciones, una de ellas que tiene que ver con la promoción industrial, ¿no? ¿Cuál es el parecer? Tiene en este caso el FONIVA a través de José Cáceres, no, sin todavía conocer justamente cuál es el tenor de los objetivos que presenta este nuevo régimen de promoción para la provincia de La Rioja.